En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en la sintonía del 101.4 en Teleelch, Radio Marca, desde donde te saludamos en Elche en punta. También a todos los telespectadores de Teleelch que nos ven, nos sintonizan y nos escuchan cada día. Y también a todos los que estáis escuchando esta emisora, pues en cualquier dispositivo, en vuestro móvil, en vuestra tablet, en el PC, a través de teleelch.es o de nuestra app gratuita Teleelch o también TuneIn Radio. Bueno, pues aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este miércoles 12 de febrero de 2020. Con una plantilla, la del Elche Club de Fútbol, que hoy ha vuelto a los entrenamientos para preparar un partido grande, un partido importante para calibrar, para medir las verdaderas fuerzas del Elche contra un candidato claro al ascenso, el Zaragoza. Se enfrentan tercero contra sexto. Los dos en un buen momento. La duda para ese partido sigue siendo uno de los nuevos fichajes, Víctor Rodríguez, que sigue sin entrenar con el grupo, lo ha hecho en el gimnasio y tiene pinta de que Pacheta no va a forzar con él. Tampoco ha estado en el entrenamiento el canterano Óscar Gil, pero todo parece indicar que por precaución sí llegaría a la cita. Y el susto lo ha dado Fidel, el máximo goleador del Elche Club de Fútbol y máximo asistente, que se ha retirado en los últimos minutos tras un fuerte golpe en el tobillo. De todas formas, parece que es un golpe y que no tendrá problemas para llegar al partido. Y hoy el protagonista, pues el de toda la semana, Juan Francisco Martínez Modesto, Nino. Lo escuchamos tras el partido allí en la zona mixta de Lugo. Lo hemos escuchado también, pues ayer, algunas frases de esa entrevista que le hacíamos y hoy en rueda de prensa. Y ojo, porque hay buenas noticias. Y diréis, ¿todavía más? Aparte de batir todos los récords. Pues que tenemos Nino para rato. La pregunta es, y se la hacíamos en la rueda de prensa, si va a seguir más allá del 30 de junio, si no va a colgar las botas. Hombre, yo a día de hoy estoy encantado. Estoy jugando prácticamente todo, estoy metiendo goles, me encuentro a gusto en el terreno de juego, estoy ayudando al equipo a sumar. Bueno, al 30 de junio ya veremos lo que sucede. Pero a día de hoy te diría que no me pasa por la cabeza otra cosa que no sea seguir disfrutando de esta profesión y seguir dando el máximo. Y sigo pensando lo mismo y lo seguí diciendo. El terreno de juego te dirá cuándo estás o no estás para dejar esta profesión. Así que bueno, yo de momento me encuentro a gusto. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Reconocía Nino que además esto del récord y marcar esos dos goles es un chute de vitamina vital para seguir jugando. Blanco y en botella. Lo que hemos dicho muchas veces, si no mirásemos el DNI, era para hacerle un contrato de 3 años. Otra cosa es que la renovación que se le presente, pues sea sabiendo que ya ha cumplido los 40. Pues más mérito tiene. Desde luego, con Nino siempre habrá que hacer un caso especial y hay que renovarlo por lo que él quiera. Y además, como es tan humilde, pues renovará por un año y así seguirá año tras año, mientras le dure la gasolina y parece que no se le agota. Un Nino que también ha reconocido que está viviendo momentos muy bonitos con la naturalidad que lleva en los genes y que conseguir, ha dicho, esto, todo lo que está consiguiendo con este escudo, el del Elche, es un honor para él. Cada día es más grande el tío. Bueno, escucharemos a fondo, como digo, esa rueda de prensa que ha dado hoy Nino con frases realmente bonitas y llamativas. Y hablamos de ese partidazo Elche-Zaragoza aquí en Teleelch, Radio Marca.

ya poco a poco en zona alta, en esa quinta, sexta posición donde se está moviendo en las últimas semanas y donde ha conseguido recortar, por ejemplo, a la mitad la distancia con el ascenso directo, que era de 12 puntos hace 3 semanas y que gracias a las 2 victorias, precisamente con el Almería, que marca esa segunda plaza, y contra el Málaga y el empate in extremis en Lugo, el Elche ha recortado a 6, a la mitad, la distancia con el ascenso directo. Mantiene los 11 con el descenso, los 11 con el Albacete, y tiene ese mini colchón de 2 puntos por segunda semana consecutiva con el séptimo clasificado. Además, viendo en las últimas semanas cómo el Fuenlabrada poco a poco se está empezando a deshinchar, cómo equipos a priori fuertes como Rayo Vallecano, Las Palmas, no acaban de despuntar y siguen por debajo, bueno, pues ahí el Elche se está manteniendo junto al Girona, Huesca y Zaragoza en esa zona de playoff. Va a ser un partido bonito donde el técnico del Elche va a tener, yo creo que al final no a toda la plantilla a su disposición, porque me da la sensación de que con Víctor Rodríguez va a ir con calma, llegó con alguna molestia. Y teniendo en cuenta que el equipo está bien y no necesita echar mano urgentemente de jugadores en ese sentido, pues yo creo que va a preservar su salud y me da la sensación de que en los últimos días no ha entrenado con el grupo, no va a ser de la partida el sábado. De todas formas, no lo descartemos de momento. Como tampoco a Fidel, que hoy ha dado el susto, ahí ha tenido un choque con Nacho Pastor, el canterano, que por cierto, los únicos canteranos que ahora mismo están entrenando desde la llegada de los 4 refuerzos son, el otro día no entrenó ninguno y hoy ha entrenado Nacho Pastor, defensa central, y Johnny, el juvenil, que es un centrocampista de corte organizador. Por tanto, Fidel se retiró con un fuerte golpe en el tobillo, se lo vendaron, se retiró en los últimos 10 minutos, yo creo que por precaución, con lo que estamos a miércoles, me da la sensación de que aquí al sábado no debe tener problemas para jugar. Ahora mismo la importancia de Fidel yo creo que es capital, teniendo en cuenta de que no solo es el máximo asistente, sino que además es el máximo goleador del equipo con 8 dianas en liga. Por tanto, importante la participación de Fidel, aunque hay tranquilidad porque Josan está en un espléndido momento de forma, e Iván Sánchez, pues ya sabemos lo que es Iván Sánchez, un pedazo de futbolista para la segunda división. Por tanto, Óscar Gil, por cierto, hoy tampoco entrenó con el grupo, estuvo en el gimnasio, pero no parece que tenga nada importante. Ahora mismo, de los 21 futbolistas de los que dispone Pacheta, sin contar canteranos, como mucho eliminaríamos de la ecuación a Víctor Rodríguez, que no lo descartamos, pero conociendo a Pacheta no creo que lo arriesgue. Tendría 20, tendría que descartar a 2 jugadores para ese partido. Un encuentro en el que las miradas girarán de nuevo en torno al gran protagonista desde el domingo, que está siendo Nino. Por su gol histórico, porque además vino de la mano de otro golazo para evitar una derrota y empatar un partido que es un puntazo, y sobre todo de cara al partido contra el Zaragoza, recibir al Zaragoza sin la sensación de una derrota que siempre te deja mucho más tocado. Y Nino, que hoy ha vuelto a ser protagonista en rueda de prensa y además diciendo cosas interesantes, importantes, y no vienen de cualquiera. Vienen de un jugador que habla con el corazón y que dice las cosas como las siente. Es de esos jugadores que dice lo que piensa y no piensa lo que dice. Por tanto, es de los que nos gusta, de los que habla con el corazón. Ha dejado algunas frases importantes, como clarísimamente que tiene cuerda, no sé para cuánto rato, pero no va a colgar las botas, quiere seguir la próxima temporada, y es un mensaje clarísimo para el director deportivo y sobre todo para los nuevos dueños, para Cristian Bragarnik, que yo creo que tiene que tomar nota ya. No hay prisa con Nino, porque Nino y el Elche son uno, no se entendería la historia del Elche sin Nino, no se entendería que el Elche no contase con Nino para la próxima temporada, aunque tenga 40 años. Ahora mismo el DNI es lo último que hay que mirarle a Nino. Es una anécdota. El DNI de Nino, una maravillosa anécdota que sirve como ejemplo para futuras y no tan futuras generaciones. Pero ahora mismo hay que tener una sensibilidad especial con este hombre, con este capitán, con esta historia con patas, que es Nino. Y no digo ponerle un cheque en blanco, pero sí claramente en la renovación, si debe haber un caso especial en una renovación, es la de Nino. O sea, Nino, ¿cuánto quieres seguir? ¿Un año? ¿Dos? Venga, ahí los tienes. Y las cantidades, si el Elche es justo, tendría que subirle cantidades en relación a lo que ha cobrado este año. Porque está dando un rendimiento superior al del año pasado. El año pasado acabó con 7 goles. Este ya lleva 6. Y no se hincha de batir registros. Le queda uno y gordo. Algo que ya sabemos todos desde hace 22 años. Cuando debutó, su gran ilusión es jugar con el Elche en primera. Y para ello primero hay que extender. Pues como este tío todo lo que se plantea lo consigue, yo, vamos, cheque en blanco casi, le ponía a Nino, porque es de los que cumple sus promesas. Bueno, hoy ha reconocido que está viviendo un momento bonito, pero que lo vive, pues eso, con la naturalidad que suele vivir su vida. Yo creo que son momentos bonitos, pero los que me conocéis, con mucha tranquilidad, mucha naturalidad, disfrutando del momento hasta esta mañana que he empezado a entrenar otra vez con la idea de prepararnos bien de cara al partido del sábado. Y bueno, son reconocimientos, récords, que bueno, que a nivel personal, pues bueno, los que juegan a esta profesión saben que es muy complicado, muy difícil, pero a la vez son momentos, pues bueno, muy bonitos, porque ya de conseguirlos son difíciles, pero conseguirlos con este escudo en mi casa, pues creo que tiene un valor bestial. Así que bueno, yo encantado, y es un honor totalmente poder... Pues bueno, que sobre todo que lo disfruten mis hijos, que será importante. Está teniendo la gran suerte, Nino, bueno, me quedo con esa frase de que con este escudo es brutal y es un honor, pero está teniendo la gran suerte de que sus hijos están ya disfrutándolo. Normalmente un futbolista, y lo saben muchos futbolistas que ahora mismo nos están escuchando o que lo han vivido, que por desgracia, por las edades, pues cuando están en lo mejor de su carrera, sus hijos o no han nacido, o son muy pequeños y no se dan cuenta, y cuando ya cuelgan las botas es cuando sus hijos empiezan a crecer y darse cuenta de las cosas. Es decir, que no es habitual que tu hijo te vea triunfar. En el caso de Nino, sí, y por eso está tan orgulloso, y yo creo que por eso está alargando tanto su carrera, por eso tiene esa gasolina especial, que está viendo que sus hijos están disfrutando y están orgullosos de su padre. Y eso, insisto, por edad generacional es muy difícil. Nino, como está alargando tanto la carrera, pues está coincidiendo con que sus hijos están cumpliendo años. Y claro, sus hijos se están dando cuenta de lo que está haciendo su padre, del respeto y del cariño que tiene la afición hacia él, por no decir la devoción absoluta que hay hacia él. Y eso, claro, si para los hijos es importante, para él tiene que ser una pasada. El que sus hijos sí estén disfrutando de la carrera de su padre. Y además, en Elche, que es donde futbolísticamente Nino nació, donde su mujer es de Elche, toda la familia de su mujer es de Elche, y sus hijos. Yo creo que está claro que está siendo parte del secreto del éxito de Nino el que él, cada día que sale a jugar al verde, como él le gusta decir, cada vez que sale al Martínez Valero, sabe que sus hijos están ahí, lo están viendo y le están valorando. No es, insisto, como esos jugadores que tienen niños de 2-3 años que no se dan cuenta, porque con 2-3 años tú no te das cuenta de que tu padre está jugando al fútbol ni sabes lo que es eso. Bueno, pues yo creo que es parte de la gasolina que tiene, la gasolina extra que tiene Nino. Reconoce que, a pesar de todos estos reconocimientos y homenajes, él lo lleva con normalidad y está muy centrado. Que vamos, que no le va a descentrar. Yo me siento muy querido desde el primer día que estoy aquí. He conseguido algo muy bonito, como digo. Pero sobre todo he conseguido desde hace mucho tiempo el respeto de todo el mundo. Así que eso, por muchos récords que consigas o muchos objetivos que consigas a nivel personal, creo que eso nadie me lo va a quitar. y yo estoy encantado con eso, ¿no? Que para mí es lo mejor a base de trabajo, de humildad, y a partir de ahí, como te digo, es un honor totalmente en todos los sentidos. El respeto, eso es lo más difícil de conseguir. Los récords, los registros, los números, eso es dificilísimo. Pero el respeto unánime de todo el que vive y respira alrededor del Elche, eso lo puede conseguir muy poca gente, muy pocos futbolistas, y más durante tantos años. Y no olvidemos, como bien apuntaba hoy un, creo que era Adrián Díaz, nuestro compañero del diario Marca, no olvidemos que Nino está consiguiendo todo esto, los récords en el Elche de partidos jugados y de goles marcados, cuando ha estado los 10 mejores años de su vida, probablemente los 10 mejores años de su vida, ha estado fuera. 5 años en el Tenerife, donde le veneran, 5 años en Pamplona, donde también le respeta muchísimo y le han homenajeado, y uno en el Levante. ¿Os imagináis los números de Nino si hubiera estado los 22 años aquí? Claro, si ha completado casi 500 partidos en el Elche, llevaría 1.000. Y en vez de 132 goles, pues claro, si hubiera jugado los 22 años aquí, llevaría 300. Porque además, acordaos, en el Tenerife fue Pichichi de segunda con 29 goles marcó aquel año. Entonces, claro, tiene mucho mérito porque buena parte de su carrera, el 50% de su carrera, en sus buenos años, los ha pasado fuera. Aunque aquí, hasta que se marchó, la verdad es que fueron años buenísimos también, ¿eh? 15, 20 goles, era jovencito, pero ya apuntaba maneras. La gran pregunta, con 39 años y 7 meses, hoy me decía que se habían cachondeado un poco de él porque en la retransmisión de los goles del otro día, creo que en el segundo gol, le llamaba cuarentón. O sea, pues que casi cuarentón, si es que es lo que es. Y a mucha honra. Pues claro, pensando que en mitad de junio cumple 40 años, ¿va a seguir el año que viene? ¿Va a colgar las botas? Hombre, yo a día de hoy estoy encantado. Estoy jugando prácticamente todo. Estoy metiendo goles. Me encuentro a gusto en el terreno de juego. Estoy ayudando al equipo a sumar. Bueno, al 30 de junio ya veremos lo que sucede. Pero a día de hoy te diría que no me pasa por la cabeza otra cosa que no sea seguir disfrutando de esta profesión y seguir dando el máximo. Y sigo pensando lo mismo y lo seguiré diciendo. El terreno de juego te dirá cuándo estás o no estás para dejar esta profesión. Así que bueno, yo de momento me encuentro a gusto. Se encuentra a gusto, yo creo que ha respondido claramente de que sí, de que él piensa seguir y además, bueno, pues todos estos reconocimientos son gasolina extra para él. Sí, este chute de energía que he cogido ahora mismo también creo que es vitamina para mí y para como delantero, ¿no? Creo que al final, creo que todos estos, esta energía que recibe uno, la verdad que son momentos muy buenos, que más allá de sacar el pecho te da energía positiva, confianza para seguir creciendo. Creo que esto del fútbol siempre se aprende, se sigue creciendo si uno quiere, con toda la humildad del mundo, y a día de hoy, como te digo, estoy muy contento, muy tranquilo y pensando en el partido del sábado, no hay más. Pensando en el partido del sábado, pero también se le preguntaba por su gran sueño, que yo creo que no sé si llamarlo espina clavada, pero su gran sueño desde jovencito, desde que llegó aquí con 17 años, de los juveniles del Madrid, era ascender con el Elche a Primera División y jugar en Primera División. Eso es algo que sigue intacto, esa ilusión, ese sueño. Sí, bueno, ojalá que sea otro objetivo o otra meta que me gustaría llegar, evidentemente, pero no, eso no es noticia ni novedad. Yo lo he dicho, sabéis, mi primera etapa siempre rechacé proyectos importantes de Primera División para quedarme aquí en casa y poder jugar en Primera División con el Elche. No pude ser. Y esa espina esté ahora, esté siempre, si lo consigo o no lo consigo, siempre me quedará ahí. Así que bueno, estamos en el camino de conseguir cosas bonitas, de seguir trabajando en nuestro camino, con mucha humildad, mucho compromiso. Y bueno, creo que cualquiera de aquí hubiéramos firmado a 11 o 12 de febrero estar sextos en la clasificación. Nadie nos hubiera imaginado siendo el segundo presupuesto más bajo de la categoría y sabiendo la categoría que es. Así que bueno, vamos a seguir con mucha ambición, con muchas ganas y a ver lo que sucede. Están en el camino de conseguir cosas bonitas. Yo creo que es una manera muy certera sin vender demasiada euforia, es una manera muy acertada de decir la realidad. Claro que sí, están en el camino de conseguir cosas bonitas. Ahora vendría la frase de Pacheta, sí, sí, pero primero los... estaría, a ver si la tengo por aquí. Pacheta, partido... A ver si era esta, cuando Pacheta... Ahí está. Eso, que nos quedan 10. Nos quedan 10. Ahí está, Pacheta. Pues claro que sí, quedan 10, pero están en el camino. Y una cosa es lo que se dice fuera del vestuario y otra lo que se dice y se piensa dentro. Pero hace muy bien, Pacheta, de recalcar que quedan 10. Seguramente menos, por los números que nosotros hemos sacado. Y ya sabéis que nos equivocamos poco en ese sentido, no porque seamos unos iluminados, sino porque son las referencias de cada año. Este año tiene pinta de que va a ser un poquito más caro permanecer en segunda. El año pasado con 46 había permanencia, este año tiene pinta de que van a hacer falta 48. Pero bueno, punto arriba, punto abajo, creo que no va a hacer falta llegar a los 50 porque los de abajo están sumando mucho, fíjate. El Depor como se ha salido por abajo, el Racing que el otro día va y gana en Almería. Está muy competida y cualquiera, aunque parece un topicazo, es la verdad, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y si no, ahí está el ejemplo del Racing, el colista en casa del vice líder, el Almería. Y además tiene toda la razón Nino. Todos hubiésemos firmado ser sextos un 9 de febrero. Ya lo creo que sí. Le han llegado muchos mensajes de felicitación en estas últimas 48 horas. Y bueno, los mensajes al final son todos mensajes de amistad, de cariño, de que se alegran por uno, que nadie te regala nada y ellos se alegran por eso porque saben que es complicado toda la gente que tengo alrededor. Y bueno, en casa, pues bueno, es una alegría. Mi mujer de Elche, mis hijos también, así que bueno, es una alegría enorme de que se pueda conseguir algo tan importante para una persona, ¿no? Yo me considero primero persona y luego jugador de fútbol. Así que, bueno, creo que, como lo dije en su momento, se valorará mucho más el día que no esté en activo, ¿no? Así que a día de hoy me siento muy, pues bueno, muy contento, sobre todo por mi familia, porque son cosas bonitas, porque al final esto va cogido de la mano, ¿no? Parece que el que juego soy yo nada más, pero tengo que estar acompañado de mi mujer, de mis hijos, de mis amigos, de mi familia, para que uno rinda como tiene que rendir. Así que bueno, es una carrera deportiva junto a ellos y también es un homenaje para ellos también en todos los sentidos. Se acuerda, por supuesto, de los que están siendo importantes en este largo y longevo camino que es su carrera deportiva, su carrera profesional, que está estirando hasta límites insospechados. Se le preguntaba a Nino si ahora con todo el pozo que deja la experiencia y el camino recorrido, si le diría algo al Nino de los 17 o 18 años cuando empezó en el Elche. Bueno, yo creo que jamás hubiera pensado que conseguir cosas a nivel personal tan importantes como lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que para mí, creo que cuando uno llega con 17 años al Elche, su ilusión es seguir jugando a fútbol, jugar con el primer equipo y jugar lo máximo de partidos posibles. Pero evidentemente luego te metes una profesión a nivel profesional, una carrera tan exigente que bueno, que cuando tienes 17 años no te vas a imaginar que estás hasta los 39 jugando, ¿no? Así que bueno, te diría que lo mismo que estoy diciendo, si es que yo soy como soy de trabajo, de humildad, de tener respeto hacia todo el mundo y de luego competir en el terreno de juego. Es que no sabría decirle otra cosa a Nino si volvería a empezar. No hace falta que le diga nada. Si el Nino de 39 pudiera echar volver al pasado, ¿no? como regreso al futuro, como la película, y pudiera hablar con el Nino del pasado, de hace 22 años, con 17, le diría, macho, prepárate que lo que te viene es gordo, no te digo nada más. Claro, ¿qué consejo le vas a dar? Pero si él solito lo ha hecho todo perfecto, pocos consejos más le puede dar el Nino veterano al Nino joven. A lo mejor, si le cuenta todo lo que va a conseguir, el Nino joven se cachondea y dice, va, chaval, bueno, chaval, hombretón, no me hagas reír, que voy a conseguir yo ser el jugador con más partidos y más goles en la historia del Elche. Y el jugador con más partidos y más goles en la historia de Segunda División. ¡Venga ya! Por eso, vamos a dejar las cosas como están, que la ciencia ficción está muy bien. Se le decía también a a Nino, y ya hablando del partido, que el próximo sábado frente al Zaragoza va a ser un partido bonito, pero también un examen, ¿no? Para calibrar las fuerzas de este Elche actual contra un claro candidato al ascenso como es el Zaragoza. Sí, sí, es un partido bonito, exigente, contra un Zaragoza que anda en buen momento, está metido ahí, con un equipo de lo mejor de la categoría porque a esta altura está ahí. Así que bueno, va a ser un partido muy bonito, todavía quedan muchas jornadas por delante, evidentemente, pero bueno, todo lo que sea ganar a estas alturas o en estos momentos creo que es muy positivo, y si ganas contra un ante un rival de la categoría del Zaragoza, creo que la gota de confianza que te puede dar es tremenda, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, vamos a ver lo que nos encontramos el sábado. ¿Nota que hay exigencia por ganar, por esa ilusión que se ha creado alrededor del equipo? No, nosotros es que no sabes, si empezamos a inventar otras cosas o pensar otras cosas, a lo mejor nos podemos equivocar de camino. Nuestro camino es el mismo compromiso que estamos teniendo hasta el momento, sea el rival que sea, de la importancia que tenga el partido. Y bueno, ya habrá momentos, ojalá haya momentos a final de temporada que haya que jugársela así o sí. Pero ahora mismo el equipo es ambicioso, respeta al Zaragoza por encima de todo, pero queremos seguir ganando, queremos dar una alegría a nuestra afición. Y creo que no va a ser nada fácil para ninguno de los dos. Pues palabras de un Nino, sin duda hombre clave en el empate del otro día, con gol histórico incluido, y promete dar mucha más guerra. Es sin duda la gran noticia de hoy, que Nino no piensa en la retirada, sino en seguir jugando a lo que más le gusta. Ay, no sé por cuál decidirme. Me he enamorado de todos. ¿Un T-Cross o un T-Roc? ¿Un T1 o un Touareg? Lo único que te va a costar es por cuál decidirte. Semana Sub de Volkswagen en Serramóvil. Del 12 al 20 de febrero te enamorarás de un Sub Volkswagen con hasta 4.400 euros de descuento. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Este sábado, a las 8:30 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Zaragoza con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Talleres Hermanos Bri, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Avitel, Salones Agulló Alonso, M Solers, el hogar del profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, AXA Ita y Port y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 8:30, partidazo en Tele-Elche en Radio Marca, Elche-Zaragoza en marcador. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Ahí seguimos ya a todo trapo en este miércoles 12 de febrero de 2020 con un partidazo que tenemos el próximo sábado a las 9, un Zaragoza que es tercero, que ha ganado 12 partidos por los 10 que ha ganado el Elche, ha empatado 8 por los 10 que ha empatado el Elche y ha perdido uno menos, ha perdido 6 por los 7 que ha perdido el equipo de Pacheta. El Zaragoza ha marcado 36 goles, uno más que el Elche, que ha hecho 35, y ha encajado 25, tres menos que el Elche, que ha encajado 28. Les separan 4 puntos. Y a domicilio el Zaragoza es uno de los equipos que más suma, solo superado por el propio Elche, que ha sumado 22 puntos a domicilio, 23 el Almería y 24 el Cádiz. O sea, el cuarto mejor a domicilio es el Zaragoza con 19. Ojito al cuadro maño de Víctor Fernández, que por cierto no va a poder cortar con el japonés Kagawa, que por una lesión muscular va a ser baja para ese partido. Para ese partido, el técnico del Elche, vamos a ver si repite 11. Yo creo que está en disposición de repetir 11. La duda que me asalta es si pensase ya en Jonatas para el 11 titular. Pero, aunque no marcó Pere Milla el otro día, me da la sensación que, pues, por cierto, tuvo dos claras para marcar, de que puede repetir con Edgar Badía, que por cierto hoy cumple años, enhorabuena y felicidades sobre todo a Edgar Badía, si no recuerdo mal son 27. Óscar Gil, Dani Calvo, Gonzalo Verdú y Juan Cruz en la línea de cuatro, en el centro del campo Ramón Folk y Nukenfulu, bandas para Fidel y Josan, y si no llegase bien Fidel, Iván Sánchez, y arriba Nino y Pere Milla o Jonatas de Jesús. No creo que haya más posibilidades de movimiento. Y ojo con la fiebre amarilla, porque hay 5 jugadores de esos 11 que están apercibidos y si viesen una cartulina no podrían jugar el siguiente partido en el Heliodoro Rodríguez López, siguiente sábado 22 de febrero a las 6 y cuarto, 5 y cuarto allí en Canarias. Los dos centrales, Gonzalo Verdú y Dani Calvo, están apercibidos. El centrocampista Ramón Foll, Fidel y Pere Milla son los 5 que llevan cartulina amarilla. El que no la lleva es Josan, que reconoció en nuestros micrófonos que se está encontrando en el mejor momento de la temporada. Sí, seguramente sí, tanto la segunda vuelta de la temporada pasada como esta temporada me estoy encontrando muy a gusto. Llevo tiempo bien, al final la confianza que el de jugar partidos, el no tener lesiones y sí que estoy en mi mejor momento personal y profesional. En sí, su mejor momento personal y profesional, reconocía el bueno de Josan, que como el año pasado está realizando una segunda vuelta y esperemos que vaya a más. En ese sentido, bueno, pues no tenemos dudas de que así va a ser, porque Josan es de los que suelta marras en la segunda vuelta. En una segunda vuelta en la que el equipo ahora mismo está mejorando en 3 puntos los números de la primera vuelta. Recordemos que la primera vuelta hizo unos muy respetables 31 puntos. Solo calcando los números de la primera vuelta, el Elche llegaría a los 62. Ahora mismo lleva 3 más, es decir, que llegaría a los 65, virtualmente hablando. Y el playoff, por los cálculos que estamos haciendo respecto al año pasado, el playoff este año, el año pasado, con 65 hubo playoff. Este año, si sigue todo igual, con 62 puede haber playoff. Por eso digo que calcando los números de la primera vuelta, el Elche jugaría playoff. Y de momento los está mejorando en 3 puntos. De momento. No vayamos más allá. Aquí lo vamos a dejar. Hoy teníamos, como siempre, cada miércoles la sección de Fútbol 7 con Carlos Cerdá. La dejamos para el próximo miércoles con toda la información del Campeonato de Fútbol 7 que se disputa cada fin de semana en las instalaciones municipales y de la Universidad Miguel Hernández. Os deseamos una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Mañana os esperamos en Elche en Punta a la 1 y 20 aquí en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.